Acción Libertaria, hemos venido hasta Andorra de Teruel. Hoy es sábado 25 de febrero, sí. Y estamos con David, de la CNT de Teruel. Y bueno, acabamos de ver una obra de teatro. Coméntanos un poco esta obra, coméntanos, vamos, por qué se organizaba, coméntanos qué tal has venido el resto de actividades tú mismo. Vale. Vamos a ver, estas jornadas han surgido de aquí de una asamblea de la gente joven de Andorra con unos intereses por una cultura nueva y por una lucha, y se ha organizado todo asambleariamente y se han montado estas jornadas de cultura social y pensamiento. Se han hecho diferentes charlas de todo tipo, siempre antiautoritarias y demás. Y bueno, la obra que acabamos de ver es una representación criticando la tortura policial, la tortura del Estado. Y bueno, también un poco por el compañero Sergio, que fue cogido en Barcelona y torturado, ¿no? Y bueno, esto es la historia. Bueno, están saliendo realmente bastante bien las jornadas. Yo, pues llegamos aquí ayer viernes. ¿Nos puedes comentar un poco qué tipo de charlas y actividades ha habido a lo largo de toda la semana? Bueno, pues ha habido documentales como uno sobre la huerta valenciana, de una gente que vivía en sus casas tranquilamente y por la especulación inmobiliaria fueron expulsados de sus tierras sin darle una miseria de indemnización siquiera. Y bueno, y esta gente se reunió, se organizó para luchar contra la policía y aguantaron bastante tiempo y colaborando con los ocupas. Luego también pues una charla sobre religión en la sociedad laica. Y bueno, una charla que di yo sobre contracultura, movimientos contraculturales del siglo XX, y otra sobre la guerra civil. Bueno, ha estado todas las semanas sin parar, ¿no? Con dos charlas al día, proyecciones, bueno, sobre el barrio del el Forat en Barcelona también, de la lucha vecinal. Y bueno, es que sí, hay tantas cosas que ya muchas ni me acuerdo, ¿no? Bueno, quizás sea un poco precipitado, todavía tenemos el concierto de esta noche y todavía quedan actividades mañana, pero ¿qué sabor de boca tienes tú de esta organización? Ya sé que esto es un queme, organizar cosas de estas es un queme, además como que parece que todo sale mal, pues que no, te digo yo que está saliendo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que piensas? Pues lo que pienso que lo importante, aparte de balances que podamos hacer de lo que son las jornadas, lo importante han sido juntar una serie de gente joven para organizarse y luchar, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Se ha creado una asamblea de más de 20 personas y eso es muy importante, es un paso importante para Andorra. Luego las jornadas en sí, pues la participación de la gente, ¿no? Gente de todas edades, un público bastante amplio, y lo que son los conciertos, que es un poco lo que más llama a la gente, pues también muy bien, ¿no? Y bueno, todo muy bien, ¿no? La autogestión ha sido bestial, hemos sido capaces de recuperar toda la pasta puesta, la gente que ha venido de fuera, diferentes colectivos, se lo ha currado muy bien, ha venido apoyos de CNT de Teruel, de Huesca, de Zaragoza, de diferentes centros sociales, se ha volcado toda la gente del Estado, estamos contentísimos, mejor balance no se puede hacer. Desde luego, vamos, para unas primeras jornadas hay que estar aquí para verlo. Han salido cojonudas. Enhorabuena. Esperamos, ansiosos ya las segundas, que si han salido las primeras así, las segundas ya con la experiencia, vamos, esto va a ser el pasón. ¿Tenéis intención, no, de continuar este año que viene? Sí, no, la idea ya no solo continuar las jornadas, sino crear una asamblea libertaria aquí en Andorra que luche, que organice charlas, que organice un montón de actividades y que colabore con otros movimientos libertarios, ¿no? Eso es lo que intentamos y yo creo que lo conseguiremos. Bueno, porque la gente se ha volcado, ¿no? ¿Quieres añadir algo más? Nada, saludo a todos los oyentes de Radio Topo y bueno, que hay que organizarse y luchar, simplemente eso. Pues eso, organízate y lucha. Salud.